Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola. El cuento de hoy se llama El pez rojo, de Taiyun Chou. El abuelo de Ramiro era el encargado de una biblioteca muy, muy antigua en el medio del bosque. Un día, Ramiro acompañó a su abuelo y se llevó consigo a su amigo, el pececillo rojo. Era la primera vez que el niño entraba en la biblioteca y estaba deslumbrado por aquellas enormes salas repletas de libros. Miró todas y cada una de las estanterías y no dejó ni un solo rincón sin explorar. No tardó en caer rendido por el cansancio y se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, todo estaba oscuro y en silencio. Un poco asustado y sintiéndose solo, Ramiro se sentó en el suelo junto a su pececito y a la luz de la luna comenzó a leerle un libro. Pero cuando alzó la mirada, la pecera estaba vacía. El pececillo había desaparecido. Ramiro buscó a su pez por las estanterías y salas de la biblioteca hasta que vio algo pequeño y rojo que coleteaba allá arriba entre unos libros y se acercó a mirar. Cuando estaba a punto de atraparlo, aquello volvió a desaparecer cerca de un viejo libro cubierto de polvo. ¿Sería la cola de su pez la que asomaba entre las páginas? Ramiro se subió a una escalera para tomar el libro y al abrirlo sucedió algo extraordinario. Miles de peces rojos salieron del libro como una gran ola. Todos los peces parecían iguales. ¿Cuál sería el suyo? Ramiro se dio cuenta de que su pez estaba allí escondido. se agachó para tratar de alcanzarlo, pero al intentarlo, muchas mariposas rojas comenzaron a revolotear entre las estanterías como por arte de magia. El chico se sobresaltó y perdió el equilibrio y comenzó a caer desde lo alto de la escalera. ¡Oh! Y no dejó de caer. ¡Oh! Hasta hundirse entre las páginas del libro. Comenzó a correr por dentro de las páginas y se agarró de las patas de un cisne que estaba volando. Y empezó a volar con él. En medio del mar vio a su pececillo saltando entre unas olas revoltosas. Y Ramiro se soltó del cisne para recuperar a su pez rojo. Cayó al agua y se hundió en lo profundo. Vio una tortuga, dos estrellas de mar y cinco medusas. De pronto vio al pez. Se estiró lo más que pudo para atraparlo, y en el momento de agarrar al pez, se salió del libro en que estaba metido, cayendo de panza al piso de la biblioteca. Ramiro abrió las manos y vio a su pececillo rojo mirándole a los ojos. Con mucho cuidado, lo metió otra vez en la pecera. Luego, colocó el libro en la estantería y se fue a casa con el pez rojo en la pecera, susurrándole con ternura que muy pronto volverían juntos a la biblioteca. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito, vuelvo por otro, y si les gustó, prontito les cuento otro. Pancho, Pincho y Moncho se ponen un poncho. Por los charcos chapotean, chillan, corren, cuchichean. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar. Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda se fue a descansar. Hola, ¿qué les parece si hacemos ejercicios de equilibrio? Nos paramos con las piernas un poquito abiertas y empezamos a caminar en el lugar, sin avanzar, tratando de levantar cada vez más alto las rodillas. Muy bien. Ahora vamos a intentar tocarnos la rodilla con el codo contrario. Así, cuando levantamos la rodilla derecha, la tocamos con el codo izquierdo. Y cuando levantamos la rodilla izquierda, la tocamos con el codo derecho. ¿Se animan? ¡Bravo! A ver si lo pueden hacer un poquito más rápido. Y ahora, más rápido todavía.